La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Este es un nuevo programa de Oral y Público. Estamos arrancando la jornada. Miren, se nos vienen además dos orales y públicos los siguientes. Uno el 25 de diciembre y otro el 1 de enero. Así que estamos preparando algunos programas especiales y como esta semana también fue de bastante trajín, vamos a adelantarnos con los programas especiales y vamos a empezar a escuchar en la jornada de hoy algunos de los podcasts. Nosotros les llamábamos en aquella época que los hicimos documentales radiales que hicimos aquí colectivamente en Radio La Retaguardia para rescatar algunas historias y para jugar con el formato de la radio que tanto amamos para contar esas historias. Hace no tanto tiempo, en noviembre, se cumplió un nuevo aniversario de la caída de la Casa Bichiqui. Esa historia, si no la conoces, es una historia tremenda que podría ser, de alguna forma, el otro lado del espejo, la contracara de la historia de Clara Anaí Teruggi Mariani. Y la casa cayó apenas unos días después. Bueno, no te voy a adelantar demasiado si no conoces la historia de Nicolás Berardi, que vivió conociendo su identidad, pero a su familia le costó recuperarlo después del asesinato de su madre y de su padre en la caída de la casa. Él es el único sobreviviente, al igual que Clara Anaí en la casa anterior. Así que es una historia muy tremenda y nos ayuda a volver a pedir, ya uno no sabe a quién pedirle, que Clara Anaí recupere su identidad, ¿no? Además de las exigencias que hay que hacerle al Estado para que propicie campañas de búsqueda. Viene sucediendo ahora que son los niños y las niñas, hijos e hijas de aquellos bebés quienes muchas veces o encarnan las preguntas sobre la identidad familiar o ofician de algún modo de empuje inconsciente para que esos padres o madres digan: yo tengo que conocer mi identidad si tengo dudas. Y entonces se presenten a la CONADI o a Abuelas de Plaza de Mayo para ver si son hijos o hijas de personas desaparecidas. Pero antes de eso, antes de escuchar los dos capítulos de Bichiqui, vamos a anticipar algo que vamos a profundizar la semana que viene. Porque esta semana en la megacausa de la ESMA, en el juicio ESMA 9, hubo tres testimonios realmente impresionantes: el de Mercedes Carazo, como de costumbre, sobreviviente; el de Graciela D'Aleo, es la primera vez que podemos televisar uno de sus tantos testimonios en la megacausa de ESMA y también en el juicio de las juntas. Muy impresionante el testimonio de D'Aleo. Y también el de Patricia Walsh, el de la hija de Rodolfo Walsh, porque este juicio, el ESMA 9, juzga a Gonzalo Chispa Sánchez por casi 200 casos, pero puntualmente uno de los que se le endilgan es el del secuestro, asesinato y posterior desaparición del cuerpo de Rodolfo Walsh, del padre de Patricia. Así que, a modo de anticipo, van estos audios de esas testimoniales. Vamos a repasar ya mismo un momento de Graciela D'Aleo, sobreviviente de la ESMA, contando, le pregunta Marcela Obetko, la auxiliar fiscal de este juicio, por el Chispa Sánchez. Una persona de apellido Sánchez. Durante mi cautiverio, sí, efectivamente, conocí como integrante del sector operaciones del grupo de tareas de la ESMA, a quien primero conocí con el alias de Yante de la Prefectura Naval, era oficial de la prefectura. O después supe que esta persona, Chispa u Omar, respondía el nombre de Gonzalo Sánchez. No puedo decir con certeza de qué modo yo individualmente me enteré de que se llamaba Gonzalo Sánchez. Sí puedo decir que ya en el año 1979, cuando se presenta el testimonio que conocemos como el testimonio de París, que brindaron tres sobrevivientes, María Alicia Emilia, Ana María Martí y Sara Solar de Osatinsky, en cuya confección yo participé en la elaboración de ese testimonio, porque ya había llegado a España para cuando se escribió ese testimonio. Ya en ese testimonio ya sabíamos que alias Chispa u Omar, ese oficial de la prefectura, su nombre legal era Gonzalo Sánchez. No puedo decir con, digamos, cómo nos enteramos. Demoledora esta parte del testimonio de Graciela D'Aleo, que da cuenta entonces, desde aquel momento ya sabían quién era el Chispa Sánchez. Impresionante recuperación histórica, porque el Chispa dice que no es el Chispa. El Chispa dice que él es un simple pastor evangélico que era de prefecto, pero que no tuvo nada que ver con la ESMA, cada vez menos creíble por el testimonio de personas que sobrevivieron. Mercedes Carazo también lo ubicó dentro de la ESMA y también lo reconoció por nombre y apellido. Pero también estuvo, como te decía, Patricia Walsh. Vamos a escuchar un par de segmentos. Son solo anticipos, te vuelvo a decir, de testimonios que vamos a profundizar la semana que viene, cuando también compartamos los capítulos 3 y 4 del documental radial del podcast Bichicui, que empezamos a escuchar de nuevo en la jornada de hoy de Horario Público. Pero ahora es el turno de Patricia Walsh, de la hija de Rodolfo Walsh. Historias relacionadas con la mega causa ESMA, pero que ahora nos encontramos con este nuevo juicio, noveno juicio ESMA, en relación con quien está siendo acusado, Gonzalo Sánchez, alias Chispa, exprefecto. Gonzalo Sánchez, alias Chispa, exprefecto, a quien nunca en mi vida vi personalmente, que estoy viendo ahora a raíz de tener que prestar nuevamente declaración como testigo en este juicio, es uno de los participantes del operativo, llamémoslo así, en las calles San Juan y Entre Ríos, el 25 de marzo de 1977, donde intentaron secuestrar a mi padre, Rodolfo Jorge Walsh. Y digo intentaron porque en ese intento de llevarlo secuestrado, por supuesto, a la Escuela de Mecánica de la Armada, de la cual procedían, formaban parte del grupo de tareas de la ESMA, el grupo de tareas 332, al cual se había sumado este prefecto, Gonzalo Sánchez alias Chispa, y cuando intentan secuestrarlo, mi padre intenta resistirse y lo hieren muy gravemente, y lo llevan a la Escuela de Mecánica de la Armada, a la cual aparentemente llegó sin vida. Bueno, allí empezamos a escuchar una partecita del testimonio de Patricia Wolf. Anticipo de lo que vamos a escuchar la semana próxima. Si no te aguantás, sabés que tenés la audiencia entera con el testimonio de Carazo, el de Daleo y el de Walsh en la página web de La Retaguardia, en la sección Juicios en Vivo, ESMA 9, o lo tenés en la lista de reproducción ESMA 9 de nuestro canal de YouTube. En segundos nada más nos metemos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del documental radial que cuenta la historia de la casa Bichiquí. La Retaguardia produce Bichiquí, documental radial. Capítulo 1: La vida y la muerte. Mis viejos militaban en la LES, la Liga de Estudiantes Socialistas en La Plata. Nicolás Berardi. Cuando eligieron irse a estudiar a La Plata, ¿no? Por referencia de hermanos mayores y ese tipo de cosas, ¿no? Cuando uno va, al menos los que hemos tenido posibilidad de ir del interior a la ciudad a estudiar. Y bueno, empezaron a militar y un momento determinado la LES se pliega a Montoneros y ellos toman la decisión. Y dentro de esas decisiones que también toma, en momentos donde ya la AAA estaba funcionando perfectamente, ellos quedan a cargo de la parte de, vendría a ser documentación y falsificación de la imprenta Montoneros de La Plata, ¿no? Sería algo así como tenían un mimeógrafo, y de esa forma, junto con la casa Mariano Iteruggi y la de 139, tenían un sistema de funcionamiento en el cual permitía, digamos, el funcionamiento de la organización en la región. Ya no pasa el tiempo, al menos para mí. Ya tomé pastillas y sigo sin dormir. Miro los costados, no hay que amarrar. Ya no existen lazos, alguien hizo el 22 de noviembre, el 21 de noviembre a la noche, en la madrugada del 22. Bueno, entra, no es que entra, en realidad mis viejos resisten, me ponen a mí adentro de un colchón y bueno, mira, las cosas que no se van enterando todavía, ¿no? Este 22 de noviembre viene una señora y me contó que bueno, cuando mi padre me saca en el colchón para tirarme por una medianera a la casa de la vecina, recibió una bala justamente a la altura de los riñones y bueno, ellos estaban con sus 38, calculo, y adentro junto con mi madre, que está embarazada de 9 meses, que estaba a término porque estaba esa semana por tener ya, toda mi familia estaba esperando eso, y bueno, y les tiran un bazucazo en la puerta, bueno, etcétera, y lo que se realiza realmente es una, digamos, un ataque y un fusilamiento en la calle de ahí 63, uh-huh, entre 15 y 16 de La Plata, ¿no? ¿Tus papás mueren ahí? Mis padres mueren ahí, uh-huh. Sí, mis padres mueren ahí, es bueno, mis padres y mi hermano, porque de hecho también, ¿no? Las cosas tienen lugar reconstruyendo y construyendo. Todavía me sigo enterando de cosas de ese momento, como muchos, uh-huh. Y bueno, parece que mi hermanito se estaba moviendo dentro de la panza y también lo tuvieron que asesinar, o sea que mataron 3 personas en total. Tu mamá estaba embarazada cerca de 9 meses. De 9 meses. 9 meses porque mi abuelo es pediatra y justo al otro día llegó sin saber lo que había pasado, porque esas casas estaban tapadas, ¿no? Entonces no sabía dónde era el domicilio de mi madre ni mi abuelo, pero era un médico pediatra que había estudiado en La Plata y tenía amigos como Francisco Albertini en ese momento, que fue justamente el que nos dio la posibilidad de entre información y contrainformación de poder señalizar los cuerpos, ¿no? Uh-huh. Mi abuelo, no a mí. Sí. Y bueno, mi abuelo estaba justamente ahí porque mi mamá estaba en esa semana, digamos. ¿Vos tenías cuántos años? Yo tenía un año y 9 meses, más o menos, 8 meses. Uh-huh. Hablamos de noviembre, yo soy de julio, sí, 1 año y 8 meses. ¿Cuál fue tu derrotero después de que tu viejo lograra salvarte allí entre los paños? Y la vecina me entregó directamente a tantos de los nombres, sí, que figuran tanto también como en la casa de Chicha Mariani, a Bazán, Garachico y toda esa gente, y me fueron pasando de mano en mano hasta que me cambiaron en la casa de la vecina de enfrente, y de ahí me entregaron a una familia de apropiadores, que era la familia Aquiles Caputo, de La Plata, un suboficial. Y bueno, como la verdad que en ese sentido son las cosas, ¿no? No sé si yo podría llamar suerte, porque mis creencias a veces en Dios son medias complicadas, pero digamos que justo estaban mis abuelos ahí por el nacimiento de mi vieja. El juez, el fiscal Betín, en ese momento estaba buscando a su hijo, entonces me informó mi abuelo, y en cuanto fueron directamente a ver a Chicolás, porque lo agarraron y le pidieron por mí, y bueno, él le hizo una investigación, y entonces nos enfrentó a mi abuela y a él en la jefatura, y a mí me puso en el medio un pedito, y yo tenía, me tuve que decidir, o sea, si yo me iba para el lado donde estaba él, y si no respondía a mis abuelos, me quedaba con él. Entonces, en realidad con él no, me entregué a los apropiadores. Como por suerte ahí mi abuela, entre varias cosas que nombró cosas como que decían mis viejos, que ya no sabía que era Bichicuí, y bueno, me fui para el lado de ellos, y bueno, como a los 15 días me entregaron recién, porque mis abuelos me fueron a buscar a la casa de estos suboficiales, que vivían ahí en La Plata, esa pareja, una pareja mayor, y bueno, y ahí en la casa de ellos habían roto y se habían robado toda la casa de mis viejos, la verdad, porque tenían un bazucazo, un metraje. Pero lo que sí, mi habitación estaba impecablemente igual en la casa de estos suboficiales, ¿no? De esta pareja. ¿Bichicuí era como te decían tus padres? Claro, sí, me enteré a los 29 años, pero en realidad sí, parece como que en ese tiempito. También imagínate que la vida en clandestinidad no permitía demasiados desarrollos de vida familiar, entonces claro. Es lo que mi abuela recordó, digamos, ¿no? Imagínate, es una situación perversa, pero fue así. Chicolás lo estuvo sentado ahí y los expuso a que un chiquito que hacía meses que no veía a sus abuelos, si lo reconocía, se iban con él. Y si no lo reconocía, los abuelos iban sin nada en las manos. Es una perversidad, porque él sabía perfectamente uh-huh. que era su nieto biológico. Graciela Ledante. Asociación Anaí. Sí, para Chicha eso era terrible. No encontraba palabras para definir una situación así. Y por suerte estaba la palabra mágica, porque le hacían señas a Nico para que se fuera con ellos y Nico no reaccionaba, porque era un chiquitín, un bebé prácticamente. No sé, después mi hijo me dirá, pero creo que tenía un año y pico. ¿Un año, no? ¿Un año y pico, Nico? Sí, un año y medio, porque esta cuestión de los encuentros con Che Guevara fue en diciembre del 76 y se había nacido en julio del 75. Claro, y el abuelo se acuerda de la palabra, le dice Bichiqui, y ahí él reaccionó, por esas cosas, digo yo, del destino, reacciona y le tiende los bracitos. Pero si no hubiera estado eso, se lo hubiera negado al nieto biológico. Bueno, ¿qué hablamos de la perversidad de Che Colás? Si cuando estaba el juicio que se hizo acá, en cuando el juicio del circuito Camps, habiendo ya comprobado la justicia que Clara Naí salió viva de la casa, Che Colás, que estaba siendo juzgado en ese momento, le escribió una carta manuscrita que se la hizo llegar a Chicha diciéndole que Clara Naí estaba muerta. Y la justicia ya había declarado que con todas las pruebas que estaba viva. Por eso es perverso. No sé, es una mente, no sé, la tendrían que estudiar los profesionales científicos, cómo funciona ese cerebro. Señores, ha concluido la etapa de alegatos y este es el momento que la ley establece lo siguiente, que sean los imputados quienes den la última palabra antes que se declare cerrado el debate y el tribunal pase a deliberar. Les recuerdo que el tribunal ha establecido hasta media hora de tiempo para las últimas palabras, para que digan, si es que creen conveniente y necesario, todo aquello que no hayan expresado durante este debate. Señor Jorge Rafael Videla, paz. Va a hacer uso de sus últimas palabras. Sí, señora Presidente. Bueno, lo escuchamos. Expuse en mi declaración indagatoria que la existencia de un plan sistemático para la sustracción de menores era una falacia, simplemente porque el mismo no existió. Por el contrario, había órdenes escritas sobre el proceder, según las circunstancias, para restituir a sus familiares a un menor que hubiera quedado desvalido ante la detención de sus padres. Por otra parte, ¿qué razón de ser pudo haber tenido dicho plan en el marco interno librado contra el terrorismo? Alguien, representante de la querella, ha esbozado una descabellada, a mi juicio, respuesta a este interrogante, manifestando que la sustracción de un menor después de su alumbramiento y su inmediata entrega clandestina a un tercero previamente seleccionado buscaba que no fuera infectado ideológicamente, concluyendo que esta suerte de violencia moral constituía un acto de genocidio. Otra versión, a mi juicio no menos disparatada, afirmada por la querella, era que la sustracción de un menor, luego de su alumbramiento y su entrega clandestina a un tercero de confianza, garantizaba cortar el vínculo físico con la madre para encubrir su posterior desaparición. Esta posibilidad fue esbozada también como un acto de genocidio, pero descartada luego por su poca entidad numérica. En ambos casos, las aseveraciones que se exponen y dan pie a formular opiniones están fundadas en expresiones de personajes fundamentalistas conocidos, con los que en la práctica quedan descalificadas. Lo que sí es cierto es que todas las parturientas aludidas por la querella, así como por la fiscalía, a quienes respeto como madres, eran militantes activas de la maquinaria del terror a la que hice referencia. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes. Pero lo más grave de aquella aseveración respecto a la existencia de un plan sistemático para la sustracción de menores es haber enrostrado al ejército en forma indirecta la autoría de aquel plan con una finalidad eminentemente política en forma tan mendaz cuanto perversa. Es mi deseo, señora Presidente, en este momento reivindicar al ejército argentino, institución señera de la República, de quien tuviera el honor de ser su comandante, respecto a este agravio que se le impide. Te repito que ha llegado la hora. Bichicuí, documental radial. Capítulo 1. La vida y la muerte. Entrevistas. Paulo Giacobbe, Fernando Tevele, María Eugenia Otero, Pedro Ramírez Otero. Locución, Natacha Bianchi. Guión y realización, Paulo Giacobbe, Fernando Tevele. Producción general, La Retaguardia. La Retaguardia produce Bichicuí, documental radial. Capítulo 2. La imprenta y la vecina. María Isabel Gau y Adolfo José Berardi eran de Olavarría. Se conocen allá y deciden venir a La Plata. Su militancia comienza a partir de conocer personas más grandes que ya estudiaban en esta ciudad. Eran los amigos de la hermana mayor de Marisa. Así es como la llamaban, a María Isabel. Ambos integraron la LES, la Liga de Estudiantes Socialistas, y luego Marisa se une a la Juventud Peronista y Chingo, Berardi, a la JUP. Más tarde, ambos integraron Montoneros y es ahí donde pasan a la clandestinidad. Los únicos que trabajaban en la casa eran ellos dos y otra pareja que también esperaba un bebé. Ellos venían eventualmente a la casa, eran los superiores. Después, en realidad, quienes vivían acá eran Marisa, Chingo y, bueno, ella estaba embarazada de 9 meses y Nicolás, que tenía 1 año y medio. Toda la agrupación no sabía de la existencia de la casa, o sea, no sabía de la ubicación, estaba tabicada para protección de la misma. Al momento del ataque, lo que se sabe es que las fuerzas esperaron afuera a ver si podía si podían encontrar que entre alguien más, porque no sabían si era la columna o la imprenta o bueno, la casa esta. Entonces estaban esperando que ingresara más gente. Le puse un nombre a mi inseguridad. Le di una cara, ojos y una voz. Cuando la invoco siempre acude a mi llamado. Y así puedo hablarle y sentirme acompañado. Cuando quedo frente a una decisión. Andrés Urdapilleta, guía de la casa. Al igual que las casas de calle 30 y 139, formaban parte de la organización Montoneros. Eran casas que son casas operativas, casas que tienen una denominación, en este caso operativo, porque pertenecían a una función específica, o sea, tenían una función específica dentro de la organización. En este caso, era una casa que se encargaba de todo lo que era el tema de la documentación utilizada por los militantes. Cuando la organización Montoneros pasa a la clandestinidad, tener una identidad falsa era totalmente vital para poder moverse por toda la ciudad. Y de identidad habló tanto de un documento hasta un carnet de biblioteca, un permiso de conducir. Entonces la casa se especificó en todo lo que era el trabajo de falsificación de documentos por medio de técnicas bastante artesanales, máquinas rotuladoras, imprentas, o sea, bastante manuales, sellos, ese tipo de cosas. Y bueno, la actividad que llevaban a cabo los generaban en esta casa, que bueno, que fue modificada para tales fines con unas estructuras especiales, al igual que la calle 30. En el caso de Luigi Quim, bueno, como dije, trabajaba en todo lo que era la falsificación de documentos y también se hacía resguardo de documentación de la organización. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué de documentos, guardo? Documentos especiales que la organización iba generando, que eran documentos súper clasificables, o sea, que eran muy expedientes muy secretos y que eran necesarios para la organización, de que no lleguen al alcance de las Fuerzas Armadas ni de la policía. Entonces había centros como este, específicos de documentación, donde había archivos, o sea, donde los militantes escondían información, que tenía información, o sea, acerca de toda la organización. Un solo expediente que pudiese ser revelado daba información sobre tales militantes, nombres, localizaciones de otras unidades, que son unidades básicas, otras casas operativas. Entonces el hecho de utilizar la información y esconderla era primordial, ¿no?, dentro de la organización. Entonces, en este caso puntual, en esta casa funcionó un embute, que es una estructura especial, que es un agujero cuadrado, tiene forma, tiene aproximadamente 2 metros de profundidad, y donde se escondía un archivo, que era un archivo metálico, que por medio de un sistema eléctrico se hacía elevar con un pistón, que era elevado con una bomba hidráulica, ¿no? Este sistema estaba escondido, estaba camuflado en la casa, y había un ingeniero que se encargaba específicamente del área de trabajar, ¿no?, todo lo que tenía que ver con las cuestiones eléctricas, los escondites, la parte de la infraestructura de la casa, ¿no? ¿Cómo estaba escondido? Estaba escondido, hay una pieza en la casa que actualmente no se llega a visualizar porque fue destruida posteriormente, pero era una pieza aparte que está dentro de este patio, actualmente donde estamos, y dentro de esa pieza uno se introducía y tenía, bueno, el piso, que era un piso de baldosas grandes, que dentro de ese piso había un cuadrado, que era un cuadrado que estaba camuflado, que eso, cuando los militantes necesitaban elevar ese archivo, lo que hacían era activaban una llave que está en una habitación, o sea, en una especie de que era una especie de lavadero, que era un lavadero falso, en realidad no tenía función de lavadero, sino que simplemente lo que utilizaban de ahí era una llave de paso del agua, que esa llave la abrían, y cuando se abría esa llave automáticamente daba abertura a un circuito eléctrico, y luego a partir de esa llave se colocaba una especie de aparato que encajaba dentro de una llave eléctrica, y conectando esas dos, con la llave de paso del agua y esa llave eléctrica, se lograba que el embute se, o sea, el archivo que estaba dentro del embute se elevara. Entonces se elevaba tanto con archivo como con la porción de suelo, de cemento que estaba por encima del embute. Entonces cuando el archivo lo dejaban de utilizar, eso bajaba y el piso quedaba totalmente nivelado y no se notaba que había un embute ni nada por el estilo. Es más, era tan minucioso el trabajo que cuando uno pisaba no sentía que había un hueco, o sea, no pisaba algo que se movía para abajo, sino que tenía un contrapeso ese archivo que con una porción de piso que generaba como que no se lograra percibir que había ahí un archivo. 2 metros de alto tenía el archivo. Claro, totalmente, sí. 2 metros de alto por casi medio metro de ancho, de un cuadrado, medio metro por medio metro, y así que, no, un poco más, un metro por un metro. En el caso de que ocurriese una redada como finalmente ocurrió, el accionar obviamente era resistir, o sea, como parte de las decisiones de la organización Montoneros era frente a esas circunstancias era resistir. En este caso no se dio porque la pareja, eran 2 personas y una de ellas estaba embarazada de 9 meses. Entonces no hubo tal resistencia. O sea, sí hubo una resistencia, pero no por, o sea, como se dio en las otras casas, con disparos, o sea, no que se sepa, ¿no? Cuando los militares llegaron a esta casa, lo primero que hicieron también después de atacar la casa fue hacer agujeros por todo el lugar, buscando justamente la localización del embute, porque no sabían en qué lugar puntual estaban. Entonces, actualmente existen agujeros a lo largo de toda la casa que dan nota de que ellos estaban buscándolo por un lugar hasta que finalmente lo encontraron. Le puse un nombre a mi inseguridad. Le di una cara, ojos y una voz. Cuando la invoco siempre acude a mi llamado. Y así puedo hablarle y sentirme acompañado. Cuando quedo frente a una decisión. A veces pienso mucho. Los papás de Nico y otros compañeros falsificando documentos para que los compañeros sobrevivieran, y pocos años después vos en la ESMA falsificando documentos para sobrevivir. Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA. Sí, se le llamó en alguna época. Me miraban sospechosamente a mí porque decían que yo había colaborado con los milicos. Resulta que yo, con ese changüí que me dieron, utilizando mi conocimiento de gráfico y fotógrafo, yo pude recuperar la identidad de estos tipos, de estos ñatos, de estos represores, y pude darlo a conocer en algún momento, y hoy están siendo juzgados, muchos de ellos, y van a seguir siendo juzgados, pero yo lo que rescato de la casa, justamente que era un lugar de gráfica. Claro, de oficio gráfico. Claro, de oficio gráfico. Y yo eso, para mí, es una cosa superior. Cuida bien al niño, cuida bien su mente. Dale sol de enero, dale un vientre blanco. Dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento. Ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento. Menos la luz del sol. Menos la luz del sol. Yo tenía 4 años cuando pasó lo de la casa de él, y yo vivía en la otra cuadra, digamos, de la casa de él. Recuerdo patente, viste, los ruidos, muchos ruidos de disparos, de que algo estaba pasando. Y bueno, se ve que pregunté, le habré preguntado a mis padres, y bueno, ellos me contaron eso, que habían matado a una familia, pero que había quedado vivo el bebé. Y toda mi vida pasé por esa casa,

y también a cerrar determinadas cuestiones que tenían que ver con el hecho de que ella me había visto un día en la facultad. Uh-huh. Entonces, como que cada una de las cuestiones geográficas de aquellos que vivimos ese momento, a mí, sinceramente, como me da... O sea, no sé cómo... Porque es complicado, ¿viste? Eso tiene que ver con lo sentimental. Claro. Que a veces uno se limita en las palabras, ¿viste? Obvio, pero obvio. Tiene esa sensación de decir, vale la pena estar abierto. Por eso hacemos la casa abierta, en realidad. Claro. Porque estamos abiertos, ¿no? Digamos, en el sentido a lo que nos pase. Nos ha pasado también que ha venido gente que estuvo en esa casa, que ella tanto tiempo pasó, y que hubo un hombre que lo puso ahí la policía. Hola. Y han metido gente a cobrar deudas a ese hombre. O sea que también... vienen personajes que vas a saber si no han sido también represores o gente vinculada a los grupos de tareas, y uno de repente encontrás con una persona y es una emoción distinta. Claro. Totalmente distinta, es un rechazo, unas ganas, y sin embargo tiene que ver con la experiencia justamente de no circunscribir a una sola forma del encuentro, digamos, ¿no? Uh-huh. Víctor o Julieta, no sé si ustedes quieren decir algo. Es una historia muy emocionante a partir de Julieta, justamente, ¿no? Porque el impacto, evidentemente esto reafirma lo que uno viene diciendo desde hace tanto tiempo, cómo atravesó a toda la sociedad a través del tiempo, y aún sigue atravesando y va a seguir atravesando esta historia terrible de los años 70, ¿no? Esta historia no terrible, digamos, esta reacción espantosa que tuvieron los sectores del poder, de todo tipo, de toda la haya, económico, eclesiástico, militar, oligárquico, para frenar toda una idea de emancipación y de solidaridad que existía, que se estaba dibujando, que se estaba armando. Entonces hicieron lo que hicieron, y atraviesa, esto sigue, esto es así, y hay que tomarlo de esa forma, con naturalidad y con firmeza. O sea, por eso no se pueden cerrar ni marchas de la resistencia, ni se puede decir, ya cumplimos. No, nadie cumplió, todavía falta siglos, faltan para limpiar toda esta historia. Y esta historia, justamente la de Julieta, y este changuito hermoso que está ahora vive en Catamarca, me parece una historia maravillosa. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Bichicuí, documental radial. Capítulo 2. La imprenta y la vecina. Entrevistas. Paulo Giacobbe, Fernando Tevele, María Eugenia Otero, Pedro Ramírez Otero. Locución, Natacha Bianchi. Guión y realización, Paulo Giacobbe, Fernando Tevele. Producción general, La Retaguardia. Bueno, esperemos que les hayan gustado estos dos primeros capítulos de Bichicuí. Tienen para escuchar, porque no era todavía la época en la que todo se veía. Tienen para ver en La Retaguardia Especiales.blogspot.com. La Retaguardia Especiales.blogspot.com. Allí pueden escuchar los documentales radiales que hicimos en la época en la que teníamos más relación con la radio en su formato habitual. No le decíamos todavía podcast a esto, les decíamos documentales radiales. Este lo publicamos el 22 de noviembre del 2019. Hay documentales sobre Santiago Maldonado, dónde está Santiago Maldonado. Hay una visita radial guiada al sitio de memoria Casa Mariani Teruggi, que se puede escuchar en secuencia con esta historia de Bichicuí. Hay un documental del año, ¿de cuándo fue? El 2016, sobre Luciano Nahuel Arruga, que se llama Lo mató la policía, lo desapareció el Estado. Hay uno para los 15 años de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, uno para los 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Está la serie ¿Quién mató a Facundo?, la historia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la PDH de La Matanza, la caravana sudamericana por los 43 normalistas de Ayotzinapa, México, y el último es 2001, Memoria sonora de un estallido, que hicimos junto a los compañeros y compañeras de Radio Sur. Bueno, todo eso entre 2015 y 2021 hicimos esta serie de documentales radiales que están para que ustedes los puedan escuchar. Hoy escuchamos el 1 y el 2 de Bichicuí. La semana que viene vamos a escuchar, junto con los testimonios de las mujeres que hablaron en el ESMA 9, vamos a escuchar el 3 y el 4, los capítulos 3 y 4 de Bichicuí, el cierre de esta historia que hoy te abrimos si no la conocías, y que parte de entrevistas que salieron de aquí, de este programa, hace mucho tiempo. También quiero decirte que estamos empezando a trabajar, bueno, no, en realidad estamos empezando a darle forma a un nuevo trabajo que también está basado en el trabajo de todos estos años y que va a ver a la luz en marzo del año que viene, cuando en el mes de la memoria se empiece a hablar mucho en los medios tradicionales de lo que serán los 50 años del golpe de Estado de 1976-2026. Bueno, y en este caso tenemos la posibilidad de escuchar también, de ver y de leer. No me dejan decir más que eso todavía, pero va a ser un material multimedia, digital, papel. Bueno, estamos muy entusiasmados y muy entusiasmadas laburando ese esquema que va a ver a la luz. No le puedo decir otra cosa, ese proyecto, porque no puedo decir más que lo que estoy diciendo, que es un montón. Ese proyecto que verá la luz en marzo del 2026. Gente, nos estamos yendo, ¿sí? Nos encontramos la semana que viene. Es 25 de diciembre para quienes nos escuchan en vivo en La Retaguardia, en la M690, en La Bulla de San Luis, que nos escuchan también los jueves a las 21. Será la previa de la cena de Navidad, ponele, o después, el momento de la resaca. No sé, quizás te dan ganas de escuchar Horario Público, te invitamos a hacerlo. Un abrazo y gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.